rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola. Sí. ¿Dónde estás, Tevele? Me parece que hay que acustizar mejor esta parte del estudio, ¿no? Hay que poner paneles. A ver. Hola. Hola. Claro, porque ustedes están adentro del estudio, yo estoy afuera operando. Bueno, sí. Listo, entonces quédate callado y hacemos el programa nosotros. ¿Desde qué catacumba? Ahí, poneme hablando de vuelta la apertura y arrancamos. Y vos en silencio porque no podés hablar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. No, pero yo quiero hablar. No, Tevele, callate. Callate, Tevele, basta. No me quiero quedar afuera. Es el último Enredando en Vivo del año. A ver, pará que voy a buscar unos paneles. Pará, arrancá el programa y yo voy a buscar unos paneles. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Acá enredándonos otra vez en este Enredando las Mañanas, este proyecto colectivo que hacemos en la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy, jueves, el último de... no es el último del año, ¿no? Es el último del año en vivo, ahí arreglé puse los paneles con una velocidad increíble. Es el último del año en vivo, es el entonces... último programa del año en vivo, exactamente, del Enredando las Mañanas. Y lo estamos haciendo desde el febrero. Estudio Víctor Basterra, aquí... La gente de la retaguardia y Luis Angió. Hasta febrero, vamos a regresar en febrero. Nos vamos a tomar un mes colectivo de vacaciones. Nos vamos a ir todos juntos de vacaciones. Quienes hacemos el Enredando somos más de 50 personas que nos vamos a juntar en un punto del país a determinar. Y nos vamos a ir todos juntos de vacaciones. Y vamos a rotarnos para lavar los platos. Vamos a rotarnos para comer. Un día come cada uno. Y así, claro. Iremos teniendo... Tratándose de la Red Nacional de Medios Alternativos, no me extrañaría. Sería como una reedición de aquello que hacía... ¿Te acordás, Luis, ese humorista de los años 70, 80, que pasaba un bife y lo olía a toda la familia? Ajá. ¿Cómo se llamaba? Pepe Biondi. Pepe Biondi. Sería algo así como lo que hacía Pepe Biondi, ¿no? Claro. Todos olemos un bife y se lo come uno cada día. Bueno, estamos en la última emisión en vivo del Enredando, que es el programa número 449. Es decir, que cuando regresemos en febrero con programación en vivo, las mañanas de la red, de 10 a 12 y de todas las radios que han hecho propio de su aire este emprendimiento de la Red Nacional de Medios Alternativos, será el 450. Nos guardamos el 450 para el regreso de las vacaciones. De todas maneras, y suponiendo que va a ser un verano movido, porque si ya es un fin de año movidito, suponemos que el verano va a estar intenso en lo que tiene que ver con noticias, claro está que nuestros medios permanecen, ¿sí? Algunos de nuestros medios se toman también vacaciones, algunas radios utilizan el mes de enero para reacomodarse, algunas enero y febrero, y algunas no se reacomodan al andar. Así que habrá medios comunitarios, alternativos y populares dispuestos a dar la batalla comunicacional en este momento tan raro que estamos viviendo, en el que además se da una particularidad. Yo lo tiro y no sé si es una locura o no lo que estoy pensando. Pero yo me imagino que el año entrante va a ser un año en el que va a haber mucha gente buscando nuevas maneras, además, sí, probablemente, nuevas maneras de comunicar, nuevas maneras de comunicarse, nuevos medios de comunicación. Uh-huh. Porque me parece que va a haber mucha gente que estaba atenta a lo que hacían los medios más ligados al kirchnerismo, que se van a quedar sin fuentes de información. O van a ir todos a Página 12, que seguramente sobrevivirá con alguna compra empresarial. Página 12 siempre subsistió y se adaptó a los momentos. Arrancó con guita del ERP, ¿eh? No, poca gente sabe esto, pero el primer financiamiento que tuvo Página 12 fue de Enrique Aroldo Gorriarán Merlo. Uh-huh. De hecho, algunos de los integrantes de lo que incluso luego después fue el movimiento Todos por la Patria, que incluyó la el copamiento de la tablada, participaban directamente de las reuniones de editoriales, ¿no? Porque fijaban un poco la línea editorial. Por eso Página 12 nace con una impronta bien de izquierda, con el espacio para los familiares gratuito que aún permanece. Después, en un momento, lo compró Clarín y se adaptó. Clarín lo compró para, como hacía con muchas empresas más chicas, para limitarle la subida. Lo compraba para dejarlo ahí, para impedirle el crecimiento. Mirá lo que son las cosas. Por eso hay que repasar la historia reciente en la Argentina, no tan lejana. La Anata se fue de Página 12 por eso, indignado porque Clarín compró Página 12. Y se fue, renunció al diario que él mismo había creado, por lo menos en formato. Bueno, y después esta agencia paraestatal, este boletín oficial que se convirtió durante el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, y ahora, sin ese flujo de dinero del Estado, seguramente aparecerá alguna mano amiga empresarial de las pocas que le quedan al kirchnerismo. Dicen que será Santa María, el empresario del sindicato de empleados de la propiedad horizontal, ¿sí? Más conocidos como... De encargados de edificios. Ahí está. De encargados de edificios. Más conocidos como porteros, pero no encargados de edificios. Sí. Y ustedes saben la historia de Santa María, que no... Él heredó el sindicato, nunca fue encargado de edificio. Su papá fue encargado de edificio en algún momento, luego fue burócrata sindical y... Nunca agarró una escoba, un cepillo. ¿Qué le va a dejar a la familia? Él le dejó el sindicato, o sea, el que tiene un negocio le deja un negocio, este tenía su negocio que era el sindicato, le dejó el sindicato a su hijo que es el secretario general ad eternum de el Suter, y se ha convertido en un empresario de medios con la M750, con FM Malena, con Caras y Caretas, con un montón de medios desde la Fundación Octubre, y ahí ya son, en la M750 son socios con Página 12, y todo indica que van a ser socios con Página o con los dueños de Página en el diario también. ¿Es cierto que andaban diciendo esta semana que Página 2 estaba haciendo una campaña para que cada argentino compre al menos un diario? ¿Un diario? Sí, sí, cualquiera, un diario cualquiera. Ay, qué bueno. O para que compren Página 12. Y puede ser. Estaba viendo qué diario compro. Bueno, ¿por qué no hacemos una campaña nosotros para que para conseguir que cada uno consiga un argentino que escuche, lea o vea medios comunitarios alternativos y populares? Hagamos esa campaña. Puede ser. ¿Eh? ¿Por qué no hacemos esa campaña? Y ya le hicimos la campaña 365. Bueno, pero digo, reeditémosla en este momento tan particular, ¿no? Porque claramente es un momento en el que, en serio, volviendo a la elaboración que estaba haciendo, me parece que hay un montón de gente que se va a quedar huérfana de medios para escuchar, digamos. Me parece que se van a ver en la necesidad de salir a buscar nuevos medios, y ahí veremos con qué se encuentran, ¿no? Veremos si se encuentran con algunos de nosotros y si en todo caso se quedan aquí. Esto, por si sos uno de los que está buscando y prendió la radio hoy y se enganchó con el Enredando las Mañanas, lo podés estar escuchando en una veintena de radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país. En realidad esto nace y se hace en muchos lugares. Es imposible contarte desde dónde se hace Enredando las Mañanas, porque lo hacemos entre muchas manos. Hoy estas voces que escuchás, las escuchás desde Buenos Aires, desde el barrio de Mataderos, desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, pero todos los días escuchás voces, tonadas, decires, en algún caso pensamientos distintos a través de la radio. Vamos hasta las 12. Ah. ña pilota, ya tosa socha, ña cu nala, ña guo nala, noji, noji, noji. Chaka sa alo so da alo.